tener lugar mañana. Sí, ya estamos acá trabajando, ensayando, haciendo las últimas cositas, los retoques así que preparándonos ahí para que mañana esté buenísimo ahí en el CPC de Argüello. Mañana en el CPC de Argüello a las 21 horas, ¿no? A las 21 horas ahí en el lugar, para la gente que lo conoce, sabe que es un anfiteatro que está hermoso y sí, que se ve bien, se escucha bien. Es uno, no sé si el único, uno de los pocos CPC que apuesta a la cultura local independiente. Así que bueno, está buenísimo para nosotros, un placer tocar ahí. Bueno, Pablo, contanos un poco a mí y a todos los oyentes que por ahí no estamos muy interiorizados en lo que es Wongai, este grupo de danza y música que interpreta sonidos y ritmos africanos. ¿Cómo surgió la idea de hacer este tipo de música? Y bueno, ha sido como una... hemos llegado hasta ahora, digamos, como una evolución de nuestras búsquedas musicales, de cada una de las personas que integramos el grupo. Y bueno, hemos encontrado esta cultura que es muy amplia. Lo que nosotros tocamos y mostramos es un detalle mínimo de todo lo que hay en África. África es un continente que es más grande que Latinoamérica, y hay una variedad de música increíble, desde la música que se hace en Sudáfrica, que tiene toda la influencia inglesa, hasta la música árabe que hay en el norte de África. Es muy variado el abanico. Lo que nosotros hacemos es música del oeste de África. El instrumento más popular, el que más se conoce, es el djembe o djembe, que tiene forma como de copa. Es el instrumento más popular, que muchísima gente lo conoce. Ese es uno de los instrumentos más importantes de esa región, y que hace de nexo entre la música, entre el resto de la orquesta, el resto de la banda, y la danza. Marca llamada, marca corte, es como el que conecta eso. Y bueno, es un ensamble donde intervienen lo que nosotros estamos tocando, y balafones, que es el piano africano, le dicen, que tiene la melodía, y después hay varios djembes, danza, también fusionamos un poco con música de acá, de este lado. Mañana vamos a tener unas invitadas ahí que van a estar cantando, y bueno, hay intervenciones que son un poco más urbanas, un estilo más urbano, con cajas de ritmos. Es como que toda esa música, toda esa influencia que tenemos nosotros africana, la vamos también interpretando y adaptando a nuestro contexto, ¿no? Como que no hacemos meramente tradicional de África, sino que también le ponemos nuestro condimento en base a nuestra interpretación, a nuestras vivencias musicales, a nuestras experiencias musicales, y hemos logrado a través del tiempo que estamos trabajando producir este espectáculo que se llama Kimbombo, y hacemos una muestra de diferentes ritmos, de diferentes lugares de África, que son diferentes danzas, diferentes improvisaciones. Y eso lo hemos podido plasmar todo en este espectáculo Kimbombo que vamos a estar presentando mañana ahí en el CPC de Argüello. Así que bueno, estamos ahí en ese trabajo. Un espectáculo que no solamente va dirigido desde lo musical, desde lo que se pueda escuchar, sino que también, como vos recién decías, va a haber intervenciones artísticas, se caracteriza por la danza, así que va a estar lindo, un buen contenido audiovisual para poder disfrutar, ¿no? Sí, la danza es una parte súper importante de nuestro espectáculo, y es como, ahí se ve como completo, porque si tocáramos solamente la música, está buenísimo, se pueden lograr muchísimas cosas, pero faltaría la danza. Entonces lo que hemos como puesto en escena es la música y la danza de esta cultura, que está buenísima y tiene muchísimas similitudes. Quien vaya a escuchar y a ver, va a ver que hay muchísimas similitudes con muchas músicas latinoamericanas. Porque, bueno, son como la misma raíz, digamos. Bien, Pablo, ¿y dónde la gente los puede conseguir las entradas, o se sacan directamente en puerta? Pueden conseguir ahí en puerta, en el CPC. Sí. Se puede conseguir también a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Instagram, que salimos con Wongai Córdoba. Bien. Nos pueden contactar ahí y también vemos ahí la forma, coordinamos para la entrega. Después en Unquillo, pueden conseguir en Juana Rosa Flores, que también lo buscan en Facebook, no recuerdo ahora bien la dirección, pero está en el centro de Unquillo, sobre la avenida principal, sobre la avenida San Martín. Sí. Y pueden buscarlo como Juana Rosa Florería, y ahí también pueden conseguir anticipada. Perfecto. Particularmente a cada uno de nosotros. Y unas entradas con un precio bastante popular, ¿no? Para facilitar la que la gente pueda ir. 50 pesos, como para que pueda ir todo el mundo. Va a haber un sorteo también en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Estamos armando un sorteo que se va a sortear hoy a la tarde. Así que quien quiera entra, comparte la foto, etiqueta a alguien, y tiene posibilidad, hay varias opciones para ganarse, así que no es solo un premio, sino que son varios. Bien. ahí está buenísimo. También vamos a tener sorpresas invitadas, así algunas personas que tocan música de otra parte de África también. Ajá. Muy linda, muy linda. Así que bueno, es como eso, va a haber ahí un, va a haber también alguna persona que va a estar recitando y hablando un poco del monte. Bueno, todo eso, temáticas actuales adentro de esta música que es actual y algunas cosas son un poquito más, tienen ya varios años. Bueno, eso queremos plasmar y mostrar en este espectáculo. ¿Se puede escuchar algo del ensayo, Pablo? ¿Hay alguno de los chicos y chicas ahí que nos puedan tirar algunos ritmos, algunos sonidos? Dale, de una hora bajo la escalera y te digo. Dale, dale. Hay un gusto hablar con ustedes, hablar ahí para la gente de Lisa Rende y todas las ciertas chicas que nos escuchan. Y buenísimo que sostengan ese medio que es muy importante ahí en la zona. No, por favor, Pablo, gracias a vos. Recordamos entonces. Ahí se escucha. Lo que va a ser entonces esta noche la presentación de mañana, perdón. Sí, ahí sale algo, sí. Mañana entonces en el CPC de Argüello a partir de las 21 horas a las anticipadas a 150 pesos. Anticipadas a 150 pesos en nuestras redes como Huancay Córdoba, en Juana Rosa, Florería, ahí de Urquillo, o mañana en la puerta ahí del CPC. Así que bueno, muchísimas gracias ahí por darnos la difusión y esperamos a todas las personas que quieran llegarse a compartir ahí un momento lindo. Bueno, Pablo, un abrazo grande y muchísimos éxitos mañana en la presentación y estamos en contacto. Dale, un abrazo para vos y saludos. Hasta ahí la palabra de Pablo Icardi, integrante de Wongai, este grupo de danza y música que interpreta ritmos del noroeste africano, que bueno, mañana se presenta en el CPC de Argüello.